Pocho fue, es y va a seguir siendo para nosotros un compañero que nos ha posibilitado y que nos ha hecho mucho conocer esto de esto que se llama encuentro, ¿no? De poder encontrarse con el otro, de poder sentarse con el otro a tomar unos mates o a comer un guiso y charlar un poco de lo que nos pasa. Eso para nosotros es el Pocho, es un compañero al cual se lo extraña mucho, pero a la vez también todo lo que ha dejado nos permite a nosotros seguir mostrando, ¿no? Que las cosas se pueden hacer, ¿no? Con organización, sentarse con el otro, organizar algo, a planificar, a preguntarle al otro cómo está. Digo, eso es lo que nos ha enseñado Pocho y lo que uno de este lado también trata de transmitir, ¿no? Con todas las cosas que se vienen realizando en el barrio y en otros barrios acá en Rosario y también en toda la Argentina. Gustavo Martín, un compañero que la misma noche que lo asesinan al Pocho, hace un escrito que se llama Pocho Hormiga, y ahí toma mucho él el tema del trabajo de hormiga, o sea, y él ahí lo que hace es poner como ejemplo el trabajo de hormiga, ¿no? Ese trabajo que no se ve, pero que se va haciendo de a poco y de abajo, con el trabajo que venía haciendo Pocho, ¿no? Que por eso pone a Pocho y a la hormiga como un par, ponerlo al Pocho como un tipo que mucho no se lo veía, pero que se venía organizando, no solamente con nosotros acá en el barrio, sino también con muchas organizaciones y muchas personas también acá en Rosario, en diferentes barrios. Al asesino, quien disparó el gatillo, que es Esteban Velázquez, es un policía que pertenece a una localidad acá cerca de Rosario, que es Arroyo Seco, y este tipo, al muy poco tiempo de estar detenido, quedó en libertad, y después también, obviamente, seguir denunciando a Carlos Reutemann, ¿no? Que fue el exgobernador de la provincia de Santa Fe, que en ese momento era gobernador, y que dio, junto a Enrique Álvarez, que era jefe de la policía, dio la orden para que se reprima con balas de plomo. Cuando sucede lo de Pocho, no solamente se empieza a poner Pocho Vive por todo Rosario, el cual la gente no sabía qué significaba eso, ¿viste? Y se empezó a tomar también como mucha referencia a la hormiga y también la bicicleta, que si bien la bicicleta tiene otra historia, mucha gente la relacionó con la historia de Pocho y todo se fue juntando. Nosotros empezamos a plantear que a Pocho no lo habían matado, sino multiplicado, y que obviamente vivía en cada uno de aquellos que hoy siguen peleando por un mundo mejor, no solamente el pedido de justicia por el asesinato de Pocho y por todos los compañeros y compañeras que en el diciembre del año 2001 fueron asesinados por la policía, sino también denunciar a Carlos Reutemann y también denunciar todas las cosas que van pasando durante el año, ¿no? Pero bueno, uno sigue resistiendo y trata de dar un paso adelante todo el tiempo como para que esto no se olvide.